Estamos con ustedes. Ahora vamos a saludar a los chicos que están con nosotros de la comunidad educativa Renacer, que nos acompañan para compartir un grato momento a esta hora junto a todos ustedes. Óscar Herrera nos habla de deportes. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Radio Mundo del Colegio Renacer. Les habla Juan Carlos y el día de hoy vamos a entrevistar a un amiguito que está con nosotros, un talento, al parecer un deporte, un chico que le gusta la gimnasia, le gusta el atletismo y le gusta compartir con la comunidad lo que hace. Hola, ¿con quién hablamos? Óscar. ¿En qué curso va, Óscar? En séptimo. ¿Séptimo año básico? Oye, lo que escuchan son las actividades deportivas del colegio. Oye, Óscar, cuéntame, ¿qué es lo que haces tú acá en el colegio en la parte de deporte? Atletismo. Oye, y en atletismo, ¿qué es lo que hay hecho últimamente que se pueda destacar? Relevo. Cuéntanos, ¿cómo fue tu última carrera en relevo? Entretenida, hicimos 1:09 entre 4 personas. 1:09 entre 4 personas para 1000 metros. Sí. Oye, ¿y esta experiencia de hacer deporte, tú crees que la vas a conservar toda la vida? No sé. ¿Qué te ha parecido el colegio? ¿Te gusta estar en el colegio? Sí, es que llegué este año. ¿Y te ha parecido interesante esa oportunidad? Sí, es un colegio muy atractivo. Que identifica mucho el deporte. Oye, y para la edad que tienes tú, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Odontólogo. Acércate acá. ¿Qué te gustaría hacer? Odontólogo. ¿Y cómo te va en el colegio en general? Bien. ¿Quieres saludar a alguien? No. ¿Algún amigo, familiar, amiga que le guste? Un amigo. ¿Cómo se llama tu amiga? Renata. ¿Curso A? Séptimo. Mándale un saludo. Un saludo a mi amiga Renata, que la quiero mucho. Oye, ¿tú recomendarías el colegio a otras personas? Sí. ¿Es bueno? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál ha sido tu nombre? Óscar. Gracias, Óscar. ¿Óscar cuánto? Herrera. Gracias, Óscar. Muy amable. Ahora viene Brian. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos con ustedes compartiendo interesante tema de conversación y estamos con Brian. Hola Brian, ¿cómo estás? Excelente. ¿Cómo ha sido la participación del taller de radio? ¿Te gustó estar acá en el taller? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque he aprendido a comprender más las cosas, comprendo más la lectura. Y muchas cosas más. ¿Cómo fue la experiencia de salir en radio, Brian? Emocionante. ¿Te gustó? Sí, mucho. Brian, dentro de este año hicimos hartos temas. ¿Cuál fue el tema que más te gustó o el que más destacarías de tu trabajo? El de los fantasmas. ¿Por qué te gustó ese tema? Porque a mí me gusta mucho esos temas paranormales. Pero eso te llama la atención, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene especial? Porque uno primero tiene que morir para convertirse en esa especie de espectro paranormal. Y lo más raro es que hay posibilidades de que sea imposible de que existiera eso. Pero sí, es posible. Es posible. Ahora, el taller, durante, bueno, 2 o 3 meses hemos estado al aire constantemente. ¿Qué significó para ti escuchar tu voz en la radio? Muy emocionante y cosas que nunca he sentido. ¿Te gustaría que siguiéramos trabajando quizá la próxima temporada en esto? ¿Y haciendo qué cosa? ¿Qué te gustaría colocarle o sacarle el taller? No sé. No lo tienes muy claro. Oye, ¿cómo ha sido tu año escolar? ¿Bueno? Sí. Nadie me ha contado que no te habías portado muy bien en algunos momentos. ¿Nota? Sí. ¿Qué le faltó a Brian para mejorar este año? Más constancia, más perseverancia, mayor preocupación. Mayor preocupación. ¿Y por qué no te preocupabas de los estudios? ¿Qué pasó? No, que... la otra... Por ejemplo, tengo una pregunta, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría hacer cuando eres? Milico. Militar. Para ser militar hay que tener buenas notas, hay que ser disciplinado. Si no eres disciplinado desde niño, perseverante, no tienes ninguna posibilidad de entrar. Oye, quiero que le mande un saludo a la gente que te está escuchando. Sí, un saludo para todos los que me están escuchando. ¿Alguna familiar, amigo, polola, vecina? Un saludo para mi vecino, el pato de allá del Claycordio. Perfecto. Gracias, Brian. A esta hora vamos a compartir en su programa Radio Mundo Colegio Renacer. Estamos con su amiga, una de las niñas más divertidas, entretenidas y también solicitadas por la comunidad, Fernanda. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola tío. ¿Qué te pareció estar en el taller? Bien. ¿Aprendiste algo? Sí. ¿Qué aprendiste? A mejorar la lectura. ¿Cómo eso? ¿La comprensión de lectura? Sí. ¿Utilizaste más internet? Sí. ¿Perdiste el miedo a hablar en radio? Sí. ¿Qué más crees? ¿Qué más nos puedes contar? Mamá. Cuéntanos, se nos acerca Navidad y alguna historia que nos quieres comentar o contar, alguna experiencia. ¿Qué nos va a contar? Cuéntanos, adelante, por favor. Ya, es que era un 24 de diciembre y José y María iban a Belén. ¿Ya? Entonces ellos estaban buscando a dónde quedarse y estaban todo ocupado, y una persona súper amable le prestó su establo y José le estaba haciendo una cama de paja. El ángel Gabriel vino a visitar a María 3 días antes. ¿Ya? Y le dijo que en el alma tenía un hijo de Dios que lo tenía que llamar Jesús. Entonces, en ese mismo día, ¿ya? El 24 de diciembre, María tuvo a Jesús. Y habían 3 reyes magos que vieron una estrella. ¿Ya? Que esa estrella los guió hasta donde estaba Jesús. Y entonces ellos le llevaban regalo a Jesús, porque ellos sabían que él iba a ser el rey, el nuevo rey. Cuéntanos, ¿por qué es importante para ti el sentido que le damos a la Navidad? ¿Cuál crees tú que es el verdadero sentido que hay que dar en Navidad? Que hay que ser interesado por los regalos, por todo eso. Que hay que celebrar porque Jesús, porque nuestro Salvador nació. Cuéntanos, ¿cómo crees que está el mundo hoy día? ¿Está muy egoísta? ¿La gente está más en mejor persona? ¿O estamos en el lado equivocado? El lado equivocado, porque algunos piensan solo en los regalos en Navidad. Y la gente en realidad hoy día está súper egoísta, quiere tener todo lo económico, quiere tener todo lo material, no lo comparte con la gente pobre. ¿Qué podríamos hacer con la gente más humilde? Que no sé, que si tienen harta plata pueden compartir con los pobres. O sea, ¿qué es lo que más te conmueve a ti en Navidad? ¿Qué es lo que te hace doler el corazón? Ya sea de alegría o pena. Alegría. ¿Qué es lo que te hace? ¿Por qué te da alegría? A ver. Porque así estamos en familia, rezamos y le damos gracias al Señor por un día más de vida. ¿Y lo que te da pena, por ejemplo, qué puede ser? Porque Jesús murió en la cruz. Correcto. Oye, muchas gracias Fernanda por tu comentario el día de hoy. Se agradece, mándale un saludo a la gente que te está escuchando en la radio. Le quiero mandar a mi tío de religión, el tío Jorge, a mi profesora, la tía Magali, y a la tía Paula. Y a todos mis profesores que me enseñan. Y a mi familia. Perfecto. Muchas gracias Fernanda por tu tiempo. Fuiste una excelente alumna. Y esperamos que hayas aprendido y le hayas sacado partido al taller de radio. Gracias Fernanda. Yo no elegí este físico y ni siquiera esta nariz. Miro gente, te respiro gente. Me acerco mis manos y y te siento gente. De un lugar distante me acerco consciente, con mi ser candente te abrazo y te tomo desnuda, naciente, vibrante, consciente. Vídeo, gente, tu aventura, gente, respira. Alegría, gente. Y es por eso que a veces me gusta integrarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices, llorando, formando la gente. Te miro, te miro, gente. Te vuelvo a mirar, te respiro. Gente, te acerco mis manos y te siento. Gente, y es por eso que a veces me gusta integrarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices, llorando, los espacios, gente, te observa, gente, del espacio, del futuro, gente. Habla Oscar, estamos en nuestro cuarto bloque de nuestro último capítulo de la Radio Mundo y hoy hablaremos con Marjorie Melelo, que nos contará sobre los distintos temas que se han tratado en nuestro taller. Cuéntanos, Marjorie. Ya, Oscar, mira, se ha tratado sobre la anorexia, sobre el amor, sobre el maltrato animal. También se ha hablado sobre el acoso por internet. Ya, Marjorie, supe que ahí estuviste investigando con la anorexia. Cuéntanos, por favor. Se trataba de que una niña había visto que tenía un buen cuerpo y había visto en la tele un comercial que decía que aceptaban en una cadena de modelaje de niños de 3 años como ella. Entonces ella fue y ganó una beca para ir a un colegio, una academia de modelaje, y ella se la dijeron que estaba gorda. Y para ella fue raro porque pesaba 40 kilos y era de 1,60 m. Entonces la hicieron bajar de peso y ella comía hielo para engañar a su cuerpo y no comía. Entonces por eso se volvió a anorexia. ¿Y tú crees que eso está bien o está mal? Está mal porque uno no puede dejar de comer tanto. No puede llegar a ese extremo de ser anorexia. Ya, cuéntanos, Marjorie, sobre el maltrato animal. ¿Qué opinas tú del maltrato animal? ¿Está bien? Está mal. Está súper mal porque, o sea, los animales no tienen la culpa de que la gente se desquita con ellos, y los animales no tienen la culpa de nada. Muy bien, Marjorie. ¿Qué te gustaría hacer cuando tú fueras grande? Me gustaría ser laboratorio clínico, o si no, si no se da esa circunstancia, y veterinario. Ah, ya. Muy bien, Marjorie. Te agradecemos esta entrevista. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien? Sí, quiero mandarle un saludo a mi madre, a mi tía que me está ayudando con las tareas, para estudiar la función de dos, a mi mamá, a mi hermana y a mi papá. Ya. And the feeling is right. This is ladies' night. Oh, what a night. Romantic lady. Single baby. Sophisticated mama. Come on, you disco lady. Yeah, stay with me tonight, mom. Yeah. programa Radio Mundo junto a Oscar Herrera, que se ha integrado recién hoy día, a este taller, y nos habla sobre la sexualidad infantil. Ya. A esta edad, uno como ser humano, de unos años aproximadamente, de 8 a 14 años, los adolescentes empiezan a experimentar distintas asociaciones con otras personas. Se obtienen relaciones sexuales. Por medio de ellos se forma un ser vivo. Las consecuencias de tener relaciones sexuales en la adolescencia es que se puede producir un embarazo no deseado. Está el medio, el aborto, que es donde una mujer no desea a su hijo siendo tan joven y lo aborta. Está la otra, en donde los jóvenes dejan su estudio para mantenerle la alimentación y crianza y buena educación a sus hijos. Oscar, cuéntanos, ¿qué te parece que la gente haga tanto aborto como un embarazo no deseado? A mí me parece muy mal, porque si uno está decidido a tener relaciones sexuales, tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Y tú crees que se puede evitar esto? Sí, en distintos casos. Ya sea si uno no desea a su hijo, por último puede darle una adopción. Tú también nos decías que muchas personas dejaban sus estudios por criar este bebé. ¿Qué te parece? Me parece mal, pero en su fondo está bien, porque se hacen responsables de su hijo. O sea, tú dices que ellos pueden volver a retomar la carrera después de poder haber sido a su hijo. Sí, pero tienen que volver a retomar su estudio. Oscar, hablando de otro tema, tú te vienes incorporando recién el día de nuestro último capítulo. ¿Qué te ha parecido el taller este año? Me pareció muy bueno, entretenido, y gracias a esto se puede sacar más del micro. Logros en el futuro. ¿Tú quieres ser locutor? No. ¿Por qué? Porque me encantaría, pero no es lo que deseo hacer en el futuro. ¿Qué quieres hacer tú en el futuro? Quiero ser odontólogo. ¿Y otra carrera? Abogado. Bueno, este ha sido nuestro último capítulo. Queremos mandar un saludo. Sí, un saludo a mi mamá y a mi mejor amiga Tucha, y le dedico la canción Alejandro de Lady Gaga. Bueno, vamos con la dedicada a esta canción. Nos veremos en otro momento en nuestro nuevo mundo.